Bienvenidos a la presentación, gracias por acoger la convocatoria. Es la presentación del informe correspondiente al 2008 de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Es una recopilación de denuncias por torturas y malos tratos presentadas en el Estado durante el año 2008. Para presentar el informe, vamos a seguir el siguiente orden. Está primero Jorge del Cura, del Centro de Documentación contra la Tortura de Madrid, que va a hacer un repaso, una descripción genérica del informe. Yo hablaré del caso de Aragón en particular, después sobre todo de las cárceles de Zuera y de Aroca. Soy Pablo Jiménez, de ASAPA, de la Asociación de Apoyo a Presos en Aragón. Después hablará Carlos Hernández, de Salaqueta, Vizcaya, y Yusa Domingo, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. ¿Vale? Empezamos. Iremos rapidillo, yo creo. Bueno, buenas tardes. Yo voy a intentaros hacer un breve resumen, brevísimo resumen del informe, el quinto informe que la coordinadora presenta desde su constitución. En este informe se recogen todas aquellas situaciones por parte de funcionarios públicos que creemos que entrarían dentro de lo que es la definición de Naciones Unidas de la tortura y otros tratos crueles, humanos o degradantes. No solamente la tortura como tal, sino esas otras penas crueles y más degradantes en centro de detención o en el momento de la detención. Se ha distribuido el informe, como otras ocasiones, en dos grandes bloques. Uno serían las nuevas denuncias que se han presentado por hechos acaecidos en el año 2008 y un segundo bloque donde tendríamos el seguimiento de algunas denuncias presentadas años anteriores para ir separando de lo que es la práctica actual de su investigación en los tribunales de casos anteriores. Sobre las denuncias del año 2008, también, como siempre, se han recogido, recopilado en bloques. Por una parte, casos y por otra parte, denunciantes. Hay que tener en cuenta que en una situación concreta donde, con agresiones por parte de policías o parte de fuerzas de prisiones, puede haber varias personas agredidas. No es una denuncia un denunciante, sino que puede el número no va a cuadrar casi nunca. En ese sentido, tenemos 274 situaciones donde funcionarios públicos han agredido a personas y 576 personas que han denunciado, que sepamos como coordinadora, han denunciado esas agresiones. Esto es importante. No recogemos todas las denuncias que se han presentado en Estado español, sino solamente aquellas que, primero, hemos tenido conocimiento de ellas y, segundo, de las que hemos tenido conocimiento, aquellas que hemos tenido datos para poder contrastarlas, confirmarlas. Hay otras muchas denuncias que hemos conocido, pero nos faltan documentos para poder haberlas contrastado, para darlas esa veracidad necesaria para incluirlas en el informe. Y, en otros casos, los propios agredidos nos han pedido, nos han exigido que no se incluyan sus casos en los informes. Por tanto, este número que os decía hay que elevarlo. No sabemos si estos 576 denunciantes es la punta del iceberg o el grueso del iceberg. La sensación es que más bien la punta del iceberg, que el número de denuncias que se producen, mejor dicho, que el número de agresiones que se producen es muy superior al número de denuncias que se presentan y que el número de denuncias que se presentan es muy superior al número de denuncias que conocemos. Pero no sabría cuantificar si esto es el 5, el 15 o el 30% de esa totalidad. En los informes hay una serie de fuentes, tenéis puesto en el informe, en el disco, en el CD, lo tenéis todo puesto. Fundamentalmente son entrevistas con las personas agredidas e información facilitada por los abogados que han atendido a esas personas y resoluciones judiciales. La práctica de la tortura y malos tratos en el Estado español hay que decir que está generalizada porque se practica en la totalidad de las naciones del Estado. Tenéis un cuadro donde se recogen una por una. Es cierto que, por ejemplo, en Cantabria, el año 2008 no conocimos ninguna denuncia, pero sí ha habido denuncias anteriores que han sido resueltas en el año 2009 y, por primera vez, aparece La Rioja con alguna denuncia también este año 2008. Sabemos que hay muchas más. La propia Fiscalía General del Estado, en su informe para este año, recoge al menos dos casos de denuncias en La Rioja por torturas que, como desconocemos, no se han incluido en el informe. Es decir, sea una prueba más de que hay que aumentar este caso. Está generalizada porque la practican o son denunciados todos los funcionarios, todos los cuerpos encargados de custodia de detenidos. Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas, es decir, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policía Foral, las futuras Policías Autonómicas de Galicia, Andalucía y Valencia ya también tienen denuncias por estas prácticas. Funcionarios de prisiones, encargados de centro de detención, hay algún caso de militares, de dependencias de detención militares, es decir, todas las dependencias policiales tienen denuncias y condenas todas ellas por estas prácticas. En cuanto a la... Hay otra cosa importante que hay que ver es la relación entre denuncias por comunidades. Si nos atenemos al número absoluto de denuncias, es diferente a la relación por personas y, sobre todo, es muy importante ver la existencia de organizaciones sociales en esas comunidades. Allí donde no hay denuncias no significa que no haya torturas. Significa que no hay denuncias y lo que generalmente viene a significar es que hay miedo a denunciar. Especialmente en aquellas sociedades donde hay más movimientos sociales, más organizadas, más estructuradas, donde el número de denuncias puede ser superior. Pues es superior porque las personas que son agredidas tienen posibilidad de recibir asistencia jurídica, apoyo y, por tanto, se atreven a denunciar. En ese sentido, el cuadro que veréis en la página 13 del informe al que me remito es muy clarificador y se ve cómo en aquellas naciones o comunidades donde la coordinadora de la persona de tortura está presente es donde hay mayor número de denuncias por persona. También decía que está generalizada porque cualquier persona puede ser objeto de denuncia, puede ser torturada. Evidentemente hay sectores que son más proclives a sufrir ese trato cruel o inhumano. También aquí tenemos un amplio sector, agujero negro, que no sabemos. Personas que son detenidas por haber participado en pequeños delitos de hurto, de robo, etcétera, no suelen denunciar la situación que han sufrido por miedo, por falta de conocimiento, por no conocer colectivos a los cuales pueda vivir, por desconfianza ante la autoridad judicial y, por tanto, estarán muy poco representados en los informes de la coordinadora. Pero aún así están aquí. Entonces, también en la página 17 veréis que se han distribuido una serie de situaciones, personas que han sido agredidas en situaciones de aislamiento en prisión, en detención incomunicada, un porcentaje muy alto de personas que son agredidas después de haber participado o durante participación en movilizaciones sociales, movimientos ecologistas, movimientos ocupas, etcétera. Estas personas están muy representadas porque sí que tienen ese acceso a esas organizaciones de derechos humanos y, por tanto, tienen posibilidades de poder denunciar. Pero también hay muchas denuncias en número de migrantes, de presos. Y hay unos sectores que serían importantes, porque este año ha habido una importancia y se ha incluido nuevo. En el año 2008 hemos detectado un importantísimo aumento en personas que han sido agredidas después de haber participado en actos festivos o deportivos, después de haber participado en una fiesta popular en su pueblo, su localidad, o a la salida de un acto deportivo, un partido de fútbol, etcétera, donde han sido detenidas y agredidos, en algunos casos, con una brutalidad increíble. Este año es la primera vez que se incluye este porcentaje, este sector, porque ha sido especialmente significativo. También teníamos que deciros que, aunque no está cuantificado, este año también se ha detectado un importante aumento de denuncias a menores de edad. No ya solamente en los centros de menores, sino también en la calle. El número de personas agredidas por agentes de policía de todos los cuerpos policiales menores de 18 años es realmente importante. Suponemos que el próximo informe, el próximo año, habrá que estructurar más esa posibilidad porque está aumentando de un año a otro de forma bastante clara, bastante evidente. Otro sector que tenemos también es el número de los funcionarios que son denunciados. Bueno, tenéis los cuadros. Lo que sea importante es ver que durante el año 2008, que sepamos, insisto, siempre es el número mínimo, a partir de aquí hay que empezar a ver la realidad, serían 1.010 funcionarios de todos los cuerpos que tienen encargado la custodia de detenidos los que han comparecido ante los tribunales de justicia. El número mínimo sería 1.010. De ellos, 243 fueron absueltos a lo largo de 2008, 135 han sido condenados y el resto están siendo investigados. Posiblemente alguno haya sido absuelto o condenado, pero no hemos tenido todavía información. Con lo cual estaríamos hablando de un 13% de personas condenadas, que si miramos las estadísticas de la Fiscalía para delitos generales, supera la media de las personas que son denunciadas por delitos comunes. Es decir, el número de condenas con el número de denuncias es inferior al 13%. En el caso de agentes policiales, hay que reconocer que es superior a la media. Eso creo que es debido al trabajo y al esfuerzo de los movimientos sociales que están llevando a cabo estas situaciones. Hay otro capítulo sobre el caso de muertes bajo custodia. Se recogen solamente algunas de las que se han conocido, que tampoco son todas las realidades. Y aquí, en este caso, es evidente que muchas de esas muertes no serán merecedoras de una condena penal, pero sí son significativas de situaciones de al menos de no reconocimiento de derechos, de situaciones en las cuales la dignidad está mermada de una forma importante, en contra de al menos de lo que son las reglas mínimas para el tratamiento de personas presas o reclusas de Naciones Unidas. Aunque no sean constitutivas de delito, se han preferido incluir aquí porque son indicaciones de que se están practicando situaciones de maltrato en las prisiones y situaciones denigrantes. De esto, para acabar ya, deciros que aquí hay, de lo que estos informes se pueden ver, sacar algunas conclusiones. La principal, y luego aparte de las que vayan diciendo los compañeros, es que cuando hay voluntad política por, no decir acabarla con la tortura, pero sí limitar la tortura, poner coto a la práctica de la tortura, a los malos tratos, el año 2008 ha sido un ejemplo de que se puede hacer. Voy a poneros dos ejemplos claros. Uno os hablará más adelante Lluïsa, es el caso de la de Cataluña, con el número, la puesta en práctica de la implementación de cámaras de vídeo en las comisarías de Mossos d'Esquadra. Esto ha hecho que al menos las denuncias en el interior de la comisaría hayan disminuido respecto al año anterior. Hablo del interior porque en el exterior, lamentablemente, el número sigue siendo muy parecido al del año 2007. Pero en el interior de la comisaría, es cierto, han disminuido las denuncias desde que se han implementado las cámaras. Otra situación positiva, y es que cuando las autoridades quieren atajar este problema, se puede hacer, sería el caso, por un ejemplo concreto, el de de Granada, la ciudad de Granada. El año 2007... al menos que tuviesen su conocimiento, hubo 137 denuncias contra la policía local de Granada. Eso generó movilizaciones sociales, manifestaciones ciudadanas en contra de la brutalidad policial. El Ayuntamiento de Granada tuvo que tomar medidas, de hecho organizó una serie de cursillos de derechos humanos para los funcionarios de policía local, tomó medidas, hubo control, y eso ha significado que durante el 2008 el número de denuncias no ha llegado a 10, al menos que conozcamos. Es decir, cuando se ha querido hacer, ha sido positivo y se ha puesto en práctica. Como dato negativo, cuando las autoridades quieren tapar lo que está ocurriendo, también es una muestra de lo que ocurre. Y aquí, por ejemplo, sería muy específico el caso de las prisiones. Por un lado, disminución. El año 2007 hubo muchísimas denuncias por malos tratos y torturas en las cárceles catalanas, porque anteriormente se había facilitado el acceso de colectivos de la coordinadora a prisiones. Hubo acceso facilitado a los presos. Entonces, los presos contaban lo que estaba pasando y se podía denunciar. A raíz de esas denuncias, se prohibió concretamente a un colectivo, al observatorio, el acceso a las prisiones catalanas. Se ha cortado ese acceso a los presos y, por tanto, no tenemos información. No es que no se produzcan torturas, es que no nos llegan esas torturas porque nos impide el acceso a las personas agredidas. Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, con las cárceles en Valladolid, en caso concreto de la cárcel de Villanueva. Cuando en primavera del 2008... se facilitó el acceso a la subcomisión penitenciaria a la prisión de Villanueva, en 3 meses se recopilaron más de 12 casos de denuncias por tortura en la prisión. Se denunciaron y eso hizo que la cárcel de Villanueva prohibiese el acceso a los abogados. Evidentemente, desde entonces no tenemos información. Es decir, cuando las autoridades quieren, cuando hay voluntad política de acabar con la tortura, se puede hacer y hay ejemplos prácticos. Cuando se quiere tapar, también se puede hacer y es mucho más fácil. Yo, de momento, voy a dejar aquí mi intervención. Luego, si quieres, al final, os puedo aclarar cualquier dato. Tenéis, junto con el resumen, los que lo hayáis cogido, hay un anexo de descripción de casos en Aragón. Vale, vamos a comentar un poco este tema. Está, junto con el informe, la descripción de los casos denunciados, descripción del seguimiento de las denuncias de años anteriores, y luego tenéis también otro anexo sobre denuncias desde las cárceles de Zoraida Aroca y los problemas que hay de impunidad judicial al respecto, ¿vale? Esto es sobre todo lo que vamos a hablar. En cuanto a Aragón, las cifras siguen siendo básicamente las mismas. Como dice Jorge, siempre el problema es tratar de establecer el porcentaje, es decir, manejamos unas cifras en función de solo lo que conocemos, que es muy poco, ¿vale? Nosotros, como Asociación de Apoyo a Presos en Aragón, tenemos acceso a las cárceles de Zuera y de Aroca, todavía no nos han cortado ese paso, y tenemos una capacidad reducida para entrevistarnos con internos. Nos llegan casos, con lo cual el porcentaje de volumen real de casos de torturas en prisión no lo conocemos. Tenéis la descripción, como os digo, junto con el resumen. Lo que sigue siendo Zuera a día de hoy es la cárcel con más muertes dentro de los barrotes. Este año hemos conocido 6, digo hemos conocido porque ni siquiera los casos de muerte sabemos que no los conocemos todos. Los tenéis también en la descripción de los casos. El 6 de enero del 2008, el 9 de abril, el 30 de julio, 31 de julio, 30 de diciembre y 31 de diciembre. Como poco, 6 personas murieron este año pasado. En relación con las cifras y con la realidad que podemos contrastar nosotros, lo que más nos viene a preocupar con el tema de la realidad de las torturas dentro de prisión es una realidad sostenida. Lo que hemos comprobado es que recientemente el volumen de denuncias está bajando bastante. En los meses que llevamos de 2009 solo hemos conocido que se han denunciado solo el 20% de los casos que nos han llegado desde las cárceles de Zuera y Daroca. Esto tiene que ver por la realidad, por el problema endémico que supone, como decía antes, enfrentarse por una persona presa a denunciar torturas ante un juzgado, enfrentarse al archivo sistemático y al problema irresoluble, al menos a día de hoy, de impunidad e indefensión para esta persona. Digo, enfrentarse al archivo cuando no revierta en contra de esta persona acudir al tribunal porque el funcionario le contradenuncia por atentado, resistencia, desobediencia y eso revierte 9 meses más de prisión, por ejemplo, que son casos que tenéis aquí también de sentencia de seguimiento de años anteriores. En este sentido, hemos hecho un pequeño trabajo desde ASAPA, desde el conocimiento de más de 15 años de tener que enfrentar esta realidad de indefensión y de impunidad. Tenéis como anexo recopilados un poco de documentación de estos casos que os comento de los últimos 2 años en Zuera y Daroca, partes de lesiones de personas presas que decidieron denunciar. Todos estos casos que tenéis aquí terminaron en archivo, o sea, ni siquiera pasaron de diligencias previas, ni siquiera la Fiscalía decidió acusar porque veía indicios de delito. ¿Vale? Tenéis los partes de lesiones de las personas presas. No tenéis los de los funcionarios, los de la contraparte, porque no hay. Solo en un caso presentaron ellos partes de lesiones y consistió en descripción de lesiones en el primer dedo de la mano izquierda, cara anterior del antebrazo izquierdo, cuarto dedo de la mano derecha y pie izquierdo. ¿Vale? Ahí se localizaban las lesiones del funcionario al cual el preso había lanzado patadas y puñetazos, como tenéis, lo estoy leyendo del informe, ¿vale? Nuestro. Este fue su alegato. El preso le lanzó patadas y puñetazos, patadas a un dedo de la mano izquierda y a un dedo del pie izquierdo. Esto se resolvió con condena de 9 meses por resistencia para la persona presa. ¿Vale? Estamos hablando de la indefensión y del riesgo de que revierta en su contra. Como consecuencia de esta realidad, desde la Asociación de Apoyo a Presos en Aragón elaboramos un pequeño dossier dirigido a la Fiscalía Provincial de Zaragoza ante el conocimiento de que, como en el resto, desde el resto de las cárceles del Estado español, este impedimento tiene mucho que ver con la falta de impulso procesal por parte de la Fiscalía, con lo cual presentamos los casos y la Fiscalía Provincial abrió diligencias de investigación con número 121/2008 para archivarlas poco después. Los obstáculos de los que hablamos no se reducen solo a la falta de impulso procesal, los tenéis también brevemente enumerados. Los que consideramos más importantes son a la hora de denunciar y poder alegar ante un tribunal haber sufrido torturas y que se condene al responsable. Uno es el régimen de aislamiento penitenciario, es decir, las condiciones físicas en las que se cumple en condena en primer grado o en aislamiento, que es donde acaban las situaciones de violencia que se desencadenan en prisión normalmente, donde no hay testigos, donde la situación enfrenta a varios funcionarios contra una persona presa que se ve indefensa. Otra causa, otro obstáculo en los tribunales es la negativa desde la administración, desde la cárcel, a facilitar las pruebas. Tenéis enumerados los dos casos en los que el abogado de la persona presa pidió que desde la cárcel se remitiera la prueba de cámara de videovigilancia. En los dos casos se negaron. Insuficiencia del impulso procesal de oficio, como decíamos. Examen médico forense tardío y muy escaso. El temor a las represalias por parte de la persona presa que denuncia a un funcionario del que sabe va a seguir dependiendo y va a seguir siendo custodiado por él y sus compañeros. Otro problema es las contradenuncias por atentado, resistencia, desobediencia o lesiones, que decíamos antes. Y también, quizá en menor medida, pero también ayudaría la asistencia letrada debida, sobre todo a presos extranjeros que conocen menos el sistema judicial. Esto en cuanto a los obstáculos, a la impunidad como cierre judicial que nosotros vemos irresoluble a día de hoy. O sea, es un problema que lo relacionamos con el descenso de denuncias desde la cárcel. Ya decíamos que en estos meses del 2009 solo el 20% de los casos que hemos conocido se han denunciado por personas que están en prisión. Ante este riesgo, ante esta desconfianza en los tribunales, que está perfectamente sustentada en la realidad, en su práctica. Como decíamos, frente al cierre judicial, tal y como decía Jorge, lo que queda es volcar los esfuerzos en que este se trata un tema de voluntad política. Él ha puesto ejemplos de que se puede intentar, evidentemente, no resolver de un plumazo, pero al menos mitigar el sufrimiento de estas personas que tienen que soportar estas situaciones dentro de prisión, en nuestro caso, lo que vemos. Aquí, en cuanto a la viabilidad de la voluntad política y los actores políticos en el tema, la verdad es que muchas esperanzas no tenemos. Lo único que tenemos que decir al respecto, recientemente, es la desgraciada declaración del delegado del Gobierno en diciembre pasado, durante el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, en un foro público en la Facultad de Derecho, que da idea de los tópicos que las autoridades políticas suelen manejar frente a este problema. Un tópico es el de negar la existencia del problema. Nosotros que entramos en las cárceles, la gente que entra en las cárceles, la gente que vive en las cárceles, y en la calle, pero bueno, igual me estoy obcecando demasiado, pero es la realidad que conocemos, conoce que este problema se da. Vincular la inexistencia de este problema a la falta de resoluciones judiciales, es lo que dijo él con esa fecha, que él no conocía ningún funcionario de prisiones condenado por delito, no de tortura, sino asimilado, porque de tortura es complicadísimo que incluso se les impute. Con lo cual, el primer tópico que se suele manejar es esta demagogia de vincular la inexistencia del problema a la falta de condenas judiciales, y el segundo tópico es reaccionar tratando de deslegitimar y de criminalizar a las asociaciones de derechos humanos que pretenden abordar el problema, siquiera. Es decir, igual que este actor político, el delegado del Gobierno, dijo que no existían las torturas porque no conocía funcionarios denunciados, dijo que a él personalmente le constaba que nuestra asociación de apoyo a presos daba instrucciones a los presos de Zuera y de Aroca para que denunciaran torturas. ¿Vale? Un ejercicio bastante vil y de manual del descrédito y de la criminalización. Luego, si podemos hablar de más cosas, cualquier duda que os quede, me gustaría hablarla. Buenos días a todas y a todos. Yo vengo a hablar en nombre de las 8 asociaciones de Euskal Herria que componemos parte de la coordinadora en el Estado español, y como el informe se refiere al Estado español, vengo a hablar un poco de los datos recogidos en Euskal Herria, es decir, la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral Navarra. Por dar un poco las cifras principales, decir que en el informe del 2008 se recogen 42 casos de denuncias de torturas y malos tratos en la comunidad, en Euskal Herria, que han afectado a 148 personas. De estos casos, más de un tercio de estas denuncias han venido de situaciones en las que ha habido una incomunicación, una detención incomunicada y un traslado a Madrid, a la Audiencia Nacional. En concreto, 15 casos afectando a 65 personas. Estos datos, por un lado, nos confirman la que ya sabemos que es realidad de la existencia de la tortura, por un lado en el Estado y por otro lado en Euskal Herria, y tienen como novedad el hecho de que en algunas de estas situaciones se aplicó el famoso y conocido protocolo Garzón, que se supone que es un protocolo destinado a acabar y erradicar con la tortura, y que la realidad nos ha demostrado que no ha sido así, puesto que personas que han sido detenidas e incomunicadas con aplicación de este protocolo al final han acabado denunciando también la existencia de maltratos y de torturas. Igualmente, a este respecto, hay que resaltar el hecho de que en al menos un caso de los conocidos en la Comunidad Foral Navarra, la detención se produjo sin conocimiento de ninguna persona, y la persona que fue detenida y que finalmente acabó denunciando esta situación de torturas estuvo varios días incomunicada, aislada y sin que nadie, ni de su entorno familiar ni social, supiera que había sido siquiera detenida. Es decir, la indefensión y la impunidad con la que se trató a esta persona fue total y absoluta, porque ni siquiera se permitió el hecho de conocer su detención para por lo menos poder llamar a preocuparse por su situación, o ni siquiera saber si estaba detenida con incomunicación, si estaba en Madrid, si estaba en Pamplona, Iruña o donde fuera. Todo esto hay que reconocer, sobre todo, que en los casos en los que las torturas se han producido bajo incomunicación, que sería una situación específica y especial, tiene un objetivo muy claro, que es el de utilizar las declaraciones obtenidas bajo la tortura para los juicios que posteriormente se van a realizar contra estas personas con un ánimo evidente de condena. Sin ir más lejos, ayer se celebró en la Audiencia Nacional un juicio contra 14 ciudadanos y ciudadanas de Álava, en el que al final se llegó a un acuerdo con Fiscalía para conseguir una condena de 2 años, que suena así de duro, a cambio del reconocimiento de los hechos. Pero hay que decir y dejar bien claro que estas 14 personas en su momento, y su momento fue 2001 y 2002, denunciaron las torturas. En el caso concreto de una de las personas juzgadas ayer, el caso de Unai Romano, el exrelator contra la tortura de Naciones Unidas, Theo Van Boven, ha hecho pública una carta a través de nuestra coordinadora en la que quiere dejar bien claro, una vez más, una cosa que el Estado español ha firmado y ratificado porque es parte de los distintos protocolos internacionales y convenios contra la tortura, que es que toda declaración que se establezca que ha sido efectuada como resultado de la aplicación de la tortura no puede ser invocada como evidencia en ningún procedimiento judicial. Esta es una cita textual de lo que dice Theo Van Boven en reconocimiento personal suyo de que a Unai Romano se le torturó y que ahora mismo se le están condenando en base a unas declaraciones obtenidas bajo tortura. Esta realidad, que es muy dura y es muy cruel, es una realidad que nosotros entendemos que se sigue dando con una motivación y con un objetivo político, y que es evidente que en este caso concreto las torturas tienen una intencionalidad clara y específica. Otros casos, en otras situaciones, las torturas pueden no tener ninguna finalidad, o pueden tener una finalidad no política, como sería el caso de los abusos sexuales a presas en el centro de Nanclares de Oca, que seguimos esperando el juicio, que esperamos que sea para este año, pero 4 presas de ese centro penitenciario de Álava ya denunciaron en su momento la existencia de este tipo de abusos y de cohechos sexuales, y fue en este caso para el beneficio personal del funcionario acusado de haberlos cometido, con un beneficio claro en su persona. Al final, todo esto nos lleva a, para empezar, llegar a la misma conclusión que hemos llegado una y mil veces, tanto las asociaciones que nos dedicamos al trabajo contra la tortura, como las asociaciones internacionales de denuncia y lucha contra la tortura, como todas las personas que han sufrido la tortura o sus familiares, que es que, en primer lugar, hay que hacer un reconocimiento explícito de la existencia de la tortura como primer paso a su resolución. Y para continuar, que hay que acabar con las situaciones de aislamiento penitenciario y detención incomunicada, porque son los espacios de mayor impunidad y los espacios en los que se produce una gran parte de las torturas, pero además son los espacios en los que demostrar la existencia de las torturas y conseguir un juicio por este tipo de situaciones es prácticamente imposible, precisamente porque son situaciones diseñadas específicamente para ocultar y enterrar esta realidad. Y en principio, si luego hay alguna pregunta, encantado de contestaros, pero es lo que teníamos que decir. Hola, buenos días. Yo seré breve, no voy a explicar los casos concretos de Cataluña, esto ya lo haremos en su momento y tampoco creo que tuviera mucho interés para vosotros, pero sí que voy a extenderme algo en el aspecto que ha comentado ya Jorge, en el sentido de que, bueno, afortunadamente este año Cataluña no bate el récord. El año 2008 no batimos el récord en este sentido, por, hablando vulgarmente, de ser los que más casos teníamos. El año 2007 concretamente, pues era Cataluña la que más casos por tortura estaban contabilizados en el informe. Este año, por suerte y afortunadamente, algo ha mejorado. Y quiero explicar por qué nos parece en un análisis breve qué es lo que ha mejorado en el sentido de que no existan tantos casos contabilizados. Esto no quiere decir que no exista ni la tortura, ni los malos tratos, ni los tratos vejatorios, ni todo lo que se ha explicado que intentamos recoger en los informes, sino que el tema es que precisamente en el año 2008 se dio una cierta voluntad política, yo creo, desde el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, instalando, o por lo menos delimitar estos casos, con la instalación de las cámaras en las comisarías. Esto ha hecho que los casos denunciados y la práctica probablemente hubiera bajado de una forma bastante importante. También decir que la implantación de estas cámaras no ha sido porque sí. Aparte de la voluntad, yo creo que también ha existido, y muy importante, el empuje de las organizaciones sociales en Cataluña de denuncia precisamente de estas prácticas. Concretamente, yo estoy hablando aquí en nombre de la Coordinadora Catalana, que agrupa a 14 asociaciones y colectivos, diríamos que defensoras de los derechos humanos. Decir también que, como ejemplo de que estas controles o vigilancias pueden ser útiles y que, por supuesto, el papel de organizaciones sociales creo que es importantísimo para intentar disminuir estas prácticas, decir también pues que todo esto cuenta con una oposición absolutamente desorbitada, por ejemplo, de los funcionarios sindicales, tanto de funcionarios de prisiones como de Mossos de Escuadra. Y concretamente ahora se ha ocurrido o se ha lanzado la idea la decisión del Departamento de Interior de la Generalitat de que van a instalar cámaras también en los furgones de conducción, porque claro, no se termina con la tortura controlando con cámaras las instalaciones policiales, sino que, como sabemos, pues la tortura y los malos tratos se pueden efectuar en cantidad de sitios, desde el momento de la detención, en la calle, en fin, pues ha surgido esta decisión de implantar cámaras o poner cámaras en los furgones policiales, y ha habido una respuesta absolutamente desaforada en contra de esta idea por parte de los funcionarios sindicales. No me consta la de otros grupos políticos, de fuerzas políticas, pero creo que si ya veremos a ver si efectivamente esto se va a llevar a la práctica, porque el Departamento de Interior está controlado por una fuerza minoritaria en Cataluña y pues ya veremos a ver si tienen el atrevimiento, porque a veces hay cosas que se dicen y luego no se llevan a la práctica, de efectivamente instalar estas cámaras. Hay otra cuestión que también creo que tiene relevancia y va unida a todo esto, y es precisamente el hecho de que sí, que hemos notado en Cataluña una diferencia, un avance, seguramente pequeño, pero un avance en el sentido de que sí que se dan ya procedimientos judiciales donde incluso hasta el Ministerio Fiscal acusa por delito de tortura. Precisamente hace pocos días, hace 15 días, un juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde se juzgaba a 4 Mossos de Escuadra por uno de los casos donde salió y apareció públicamente en todos los medios de comunicación, unas grabaciones en unas en dependencias de comisaría, que en este caso las cámaras habían sido instaladas sin el conocimiento por parte de los policías que estaban siendo grabados. Esto ya se dio a conocer y en base a estas grabaciones pues se efectuó el juicio y hay acusación del Ministerio Fiscal por un delito de tortura, en este caso imputable a los cuatro Mossos de Escuadra. Y lo que decía antes, creo que el hecho de que se abran procedimientos y que en cierta forma esto quiere decir que se pueda alcanzar una cierta finalización de esta impunidad que estábamos hablando, empezar por ahí, pues eso también creo que es un elemento absolutamente disuasorio para pues que estas prácticas se efectúen por parte de los funcionarios policiales. Una asignatura pendiente o varias asignaturas pendientes que tenemos en este sentido es que las personas que formamos parte de estas organizaciones, por nuestro trabajo y por el propio hecho de colaborar en los colectivos en los que colaboramos, es lo que sucede en las cárceles, que esto efectivamente, pues estoy de acuerdo con lo que se ha comentado, y en Cataluña no se diferencia absolutamente nada de los otros centros de detención y privación de libertad del resto del Estado. Y también hay otra cuestión pendiente, que es los policías locales. Es decir, en Cataluña, como supongo en todas partes, existe una práctica generalizada de malos tratos y de abusos por parte de violencia institucional desarrollada por los funcionarios policías locales, y normalmente o no se denuncian o se desconocen o no se hacen públicos, pero lo cierto es que estamos hablando ahora de los controles que se están ejerciendo sobre Mossos de Escuadra, pero lamentablemente en las policías locales no existe esta actitud, ni existe pues esta conocimiento más que analizar y esta abertura o incoación de expedientes por denuncias presentadas contra policías locales, quizá por el hecho de ser más próximos, quizá porque la gente no se atreve, no sé, pero en este caso es un tema pendiente. Y con ello quiero decir que, a pesar de que los números, diríamos, de casos conocidos por la coordinadora han disminuido, y damos estas explicaciones que os he dado, pero de todas formas esto no quiere decir que estemos en el mejor de los mundos. Estoy a su disposición para cualquier aclaración que quieran hacer. A mí, como estamos en Aragón, me gustaría hacer una pregunta muy concreta. Por un caso de Aragón que llamó la atención, es verdad, como comentabas, que en Tura hemos tenido muchos casos de muertes, que siempre se vinculaban con suicidios, pero el último episodio que hemos tenido fue bastante significativo, que fueron 3 muertes en 7 días. No sé si como asociación o como colectivo, o que tenéis más acceso a la cárcel, se habló de una investigación, todavía no hemos sabido oficialmente el resultado de esa investigación, no sé si vosotros tenéis algún dato más, pero 3 muertes en 7 días. Se habló de una partida de droga cortada, no sé qué información tenéis. Nosotros sobre el desarrollo de cualquier investigación penal sobre el suceso, están las compañeras ahí, pero vamos, no tuvimos más noticia, la verdad es que no. En general lamentamos tener poca información concreta, porque es muy complicado, incluso entrando por locutorios y teniendo contacto directo con las personas como tenemos nosotros, pero la verdad es que no sabemos si se inició algún tipo de investigación, se quedó así, no sabemos nada más sobre eso, más que la... Especialmente, hablamos siempre sobre Zora, que es una cárcel en la que el número de muertos es muy elevado. Sí, sus condiciones de macrocárcel tienen bastante que ver con eso. En muchos de los casos de este año pasado, una buena parte han sido por tema de conducciones insuficientes, por retrasar las salidas de urgencia al hospital de personas que se encontraban en situación crítica de salud. De hecho, de estos casos, supongo que para instituciones penitenciarias hay dos que se intentarán sacudir de encima, porque la mujer que murió a final de agosto, creo que era. No, a final de julio, el 31 de julio, como veis, En la descripción del caso consta que murió en el hospital Miguel Servet a pocas horas de haber sido trasladada desde Zuera. Y el primer caso de enero fue lo mismo, una situación crítica ya de salud en la que la conducción por los medios materiales o la razón que sea, por la desatención médica estructural con la que cuentan tanto el módulo de mujeres, que está especialmente masificado y la situación de salud es quizá peor que los hombres, como el resto de módulos. Como digo, en los dos casos también por la escasez de las conducciones hacia fuera. Pero vamos, como digo, la desatención tanto sanitaria como tratamental, como ahora a nivel de cualquier gestión que tenga que hacer la trabajadora social, que están 3 trabajadoras sociales para 1.600 que pueden estar cumpliendo o lo que sea, ellas mismas no entran en según qué módulos. Hay gente pendiente del artículo 104 por excarcelación, o sea, excarcelación por enfermedad grave o incurable, que no tiene acceso, está matándose a echar instancias a la trabajadora social para que le busque un centro fuera porque su familia no la pueda coger y no entra en su módulo. No entra, no tiene acceso. O sea, se puede morir ahí como se han muerto estas personas perfectamente a día de hoy. Entonces, en ese sentido es estructural. Trascendieron los casos que comentas de diciembre, quizá por el tema morboso de que si era una partida adulterada de droga o no, pero bueno, la droga se sigue consumiendo ahí dentro y se sabe y tampoco pasa mucho más. Al respecto no se toman más medidas, quiero decir. Pasa mucho, pero no se toman medidas. ¿Alguna pregunta concreta? Pues si no hay ninguna pregunta, damos por finalizado el acto. Pues muchas gracias. Estará colgado esta tarde en www.prevenciontortura.org. Sí. Como no hay resúmenes para todos, supongo, sí, que os quedáis con el enlace, ahí se puede ver. Los que habéis conseguido el resumen con el chisme, lo tenéis en el CD, tenéis el informe completo. Lo que tengáis.